Bueno, nos hemos presentado hoy en el primer día del juicio de Paloma. Bueno, nuestras expectativas, acá estamos con compañeros de Capilla del Monte. Nuestra expectativa es, por supuesto, que se escuche a los peritos, que es la parte fundamental, que se escuche a quienes han hecho la investigación y que, por supuesto, se lo condene. Creemos que esta persona es un peligro, no puede estar en la calle, las pruebas lo evidencian. Nosotros la verdad que estamos muy nerviosas después de lo que pasó con Lucía Pérez, pero bueno, estamos a la expectativa a ver qué es lo que pasa. Sabemos que han entrado los peritos, los psicólogos, está la parte de la defensa, la parte de la acusación, le tocó la fiscal Hrsacic, por suerte, que es una fiscal muy comprometida con los temas de temática de género, y le tocó también al doctor Andreu como responsable del tribunal, así que eso nos va a dejar un poco de tranquilidad. Ahora, bueno, es esperar que los peritos puedan defender su informe. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora, esperar las novedades. Sí, por ejemplo, no hemos podido desenrollar la bandera porque nos han prohibido acá adentro, también nos han prohibido volantear, aunque lo vamos a hacer igual porque hemos también traído folletos de la campaña del abuso contra el abuso sexual infantil. Y bueno, estamos esperando acá a ver qué pasa. Este caso comienza 6 años atrás cuando Paloma decide contarle a su mamá la situación que había estado padeciendo durante años por una violación sistemática por parte de su primo, Giuliano Palotti. Ella decide contarle a su madre, presionada porque, bueno, su madre intuía que algo grave había pasado, había muchos cambios en ella. Había muchas circunstancias que la llevaban a pensar que algo había pasado y al final pudo hablar. En el momento que habló a nivel familiar, también se supo que este tipo había generado una violencia sistemática y un abuso en su hermano. Y es por ese motivo que realizaron la denuncia correspondiente y se inició toda una investigación donde los peritajes son fundamentales, especialmente los peritajes psicológicos. A raíz de toda esta situación, esperamos 6 años, él estuvo todo este tiempo en libertad y bueno, hemos llegado a este juicio donde ahora estamos afuera esperando, en donde en este momento están debatiendo los peritos, en donde están exponiendo los distintos informes, porque eso es el que tiene mayor peso en este caso, hechos de que habían acontecido durante parte de la infancia y la adolescencia. Así que bueno, estamos esperando y haciéndole el aguante a Paloma y bueno, esperando que se haga justicia por ella, ¿no?